Nosotros estábamos ahí en el bar, mi novia estaba, Belén, ya estaba desde más temprano con un amigo, yo llego a eso de las 5:30 de la mañana, estuvimos un rato ahí bailando, nos dimos un beso como cualquier otra pareja, sí. Y se acercó un hombre que no se presentó en principio como encargado del bar, eso nos enteramos tiempo más tarde. Estamos hablando del bar Mirapampa, ¿verdad? Del bar Mirapampa, ubicado en calle 17 y 71. Sí. Se acerca este señor y nos dice que lo que estábamos haciendo era una falta de respeto para la gente presente en el lugar, que él había trabajado en Antino, y que Antino, que es un boliche gay, es el lugar para chicas como nosotras. Claro, sí, bueno. Ese dato no lo sabíamos, por lo menos yo no lo sabía, en este caso se leía desde ayer hasta hoy que simplemente era el dueño había dicho que se estaban sobrepasando, pero no había dicho que se vayan a otro boliche. Sí, yo había leído. Eso fue lo que nos dijo en esa misma noche, el que resultó después ser el encargado del bar. En este momento, él insinuó, dijo algo así como, bueno, si ustedes quieren besarse van a tener que ir a otro lado, así que chicas, y medio que dejaba ahí punto suspensivo. Claro. Punto suspensivo, y nosotros decimos, bueno, con estas palabras que vos nos estás diciendo, nos estás echando del lugar. Claro. Él dijo que no, que lo que nos decía era que nos teníamos que ir a besar a otro lado. Bueno, en ese momento él se va atrás de la barra y nosotras nos quedamos medio desconcertadas porque si bien es común para nosotras recibir todo tipo de agresiones, de miradas que señalan y que de alguna manera nos viven estigmatizando o discriminando de distintas formas, esto es la primera vez que nos pasa, es la primera vez que nos echan, o por lo menos que quieren echarnos de un lugar por estar demostrando nuestro amor que hace 6 meses que vivimos, y así que fue muy triste para nosotras. Nuestro amigo en ese momento también estaba bastante desconcertado, y se acercó a la barra a preguntarle a este hombre por qué nos había dicho todo lo que nos había dicho, y él le contestó que no podía permitir esa clase de exhibicionismo en el boliche, en el bar. Y nuestro amigo le dice, bueno, pero ¿qué clase de exhibicionismo? ¿Las chicas estaban haciendo algo más que darse un beso? No, le contesta este hombre. Claro. Y bueno, en ese sentido, quedó la cosa. Lo que él, porque no sé si pudiste escuchar algunas declaraciones de este sujeto, que es Hugo Cosoli, ¿verdad? Ustedes lo identificaron así. Él sería el encargado del bar. Del bar, no, claro. El dueño. No el dueño, pero sí el sujeto que las increpa en esta ocasión, ¿no? Sí. Y entonces a mí lo que no me queda claro, lo que llama exhibicionismo en realidad es un beso que a él le parece exhibicionista porque se lo dan dos mujeres, digamos. Exactamente. No fue más que eso. Más que eso. No, a nosotras no nos interesa ni hablar ni responderle a las declaraciones que han hecho desde el bar con respecto a lo que hicimos o no hicimos en el lugar. Nosotras sabemos perfectamente lo que hicimos. Nosotras somos pareja hace 6 meses y nos manejamos como cualquier otra pareja. No nos privamos de andar por la calle de la mano ni de darnos un beso. Y en el bar nos manejamos de la misma manera en la que nos venimos manejando desde que nos conocemos. Sí, además, digamos, me parece que... Y no tenemos por qué darle explicaciones a nadie de lo que elegimos. Tal cual. A eso iba a referirme justamente que... O sea, vos como que decís, manifestás, nos manejamos igual que cualquier otra pareja, no le tenemos que dar... El tema es ese, de por qué estamos teniendo que aclarar que ustedes son una pareja, que se manejan como cualquier otra pareja. O sea, creo que a esta altura ya es bastante saturante seguir escuchando este tipo de cosas. Más allá de que se siguen dando, y está bueno, digamos, la movida que están armando para que eso se visibilice, porque también es cierto que... Mucha gente piensa, no, pero eso ya no pasa. Bueno, pero pasa. Y hay que hacer algo al respecto. Pasa. Sí, exactamente. Y claramente también pensar, esto es algo obvio, pero si un varón y una mujer se hubiesen dado un beso, este sujeto, esto es lo que no hay que poner un poco en cuestión, no hubiese actuado de esta manera. Digamos, ahí es donde queda claro. O sea, no lo sabemos, digamos, pero tenemos conocimiento de parejas heterosexuales que se besan en bares y nunca son invitadas. Amablemente, según este sujeto, a retirarse. Sí. Entonces, claramente lo que está haciendo ahí es un caso de homofobia, muy claro. No sé cómo se puede ver de otra manera, digamos. No, sí, es una discriminación directa. Eso es lo que nosotras sostenemos y lo que queremos denunciar Y por eso estamos convocando y agradecemos muchísimo la difusión que se le ha dado a esta, esta movida. Contanos de eso, la convocatoria para este viernes. Estamos, por un lado estamos iniciando una denuncia en el INADI, estamos juntando toda la documentación como para que eso, para que quede un registro. Si bien todavía no la iniciamos formalmente, estamos juntando toda la documentación para que quede un registro de eso que pasó. Bien. Y que con eso se, pues, se pueda seguir trabajando en la ciudad de La Plata. Pero además estamos convocando el viernes a una concentración en la puerta de Mirapampa en 17:71 a las 19:30 horas. Sí. Con la idea de manifestar nuestro rechazo a esta actitud, pero sobre todo reflexionar un poco con los que anden por ahí y vamos a hacer una veseada masiva. Es algo simbólico, pero que lo queremos hacer, pero así que invitamos a todos los que quieran ir, pueden ir a besarse o no, pero la idea es que vayamos muchos y que se sienta que hay mucha gente que no quiere más eso en esta ciudad. Claro, me parece interesante eso, que como decíamos, bueno, pasan estas cosas y es lamentable y es tristísimo y nos sumamos al repudio, pero también hay un montón de personas que nos parece que hay que problematizar eso, que este caso, muy significativo, la particularidad también que sirva para pensar un poco más, en términos sociales, ¿no? ¿Dónde queremos vivir? ¿Con qué queremos lidiar y con qué no? Y que hay mucha gente también apoyando el evento, que en ese sentido me parece algo positivo dentro de lo triste de la situación, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Esa es nuestra mayor intención, poder llegar a la mayor cantidad de gente y poder generar que la gente empiece a discutir y a repensar algunas cosas, cómo están viendo, cómo nos están viendo, cómo están viendo al otro en esta ciudad, y que empiecen a reflexionar un poco de cómo actúan, de las cosas que se dicen. En la calle se dicen muchas cosas, es muy difícil andar por la calle de la mano de una mujer, lamentablemente, siendo mujer, aunque no parezca mentira, es así, ¿no? Siendo mujer. Es muy difícil. Entonces, bueno, esperamos que con el tiempo esto vaya cambiando y esperamos que esto que sí, que se difundió tanto, sirva para... Sí, que sumen esa dirección, ¿no? Nos sumamos nosotras también, no, también a eso. Así que este viernes 13 a las 19:30 horas en 17:71. Frente a Mirapampa. Sí. Bueno. Le van a decir, mirá Pampa, cómo nos besamos. Hay otro eslogan para el evento. Exacto. Bueno, Agustina, muchísimas gracias. Muchas gracias por gracias la comunicación. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo y las rebancamos, eso queremos decirlo. Las bancamos, allí estaremos. Belén y yo les agradecemos enormemente. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chau, chau.